Encomendemos a la Santísima Virgen el fruto perdurable de este retiro que estamos concluyendo. Pidámosle a ella que nos conceda la fidelidad. Así como ella vivió su misión, aun en los momentos más duros, al pie de la cruz, que cuando llegue esa dificultad, cuando llegue la cruz a nuestras vidas, no salgamos huyendo con cobardía, sino que sepamos acogernos a la amistad, a la enseñanza, al cariño, ¿por qué no decirlo?, de la Virgen. Refugiados en ella, podremos estar junto a la cruz. El que sabe unirse al corazón inmaculado de María sabe estar junto a la cruz. Por eso pedimos su intercesión. La verdad es que es muy raro encontrar una persona que sea verdaderamente devota de la Santísima Virgen y que se extravíe. Puede resbalarse, puede caer, pero se levantará y seguirá el camino. En cambio, lo contrario sí lo conocemos. La falta de atención y amor a María suele producir una versión ideologizada de Cristo. Un Cristo a mi medida y a mi manera. Por eso decía el cardenal Pironio, famoso cardenal latinoamericano, bien recordado, decía él: María impide que el Evangelio se vuelva ideología. Renovamos pues, al llegar al final de este retiro, renovamos nuestra amistad, nuestro amor a la Madre de Jesús. Y hacemos propósito de permanecer cerca de su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los momentos más duros, en los tiempos más difíciles de la Iglesia, la Santa Madre de Dios se ha mostrado como defensora de los intereses de su Hijo. El Cristo total, como lo llamaba San Agustín, es decir, cabeza y cuerpo, no tiene dos mamás, sino una sola. Aquella que dio a luz a la cabeza, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, es la misma que da a luz al cuerpo, es decir, a toda la Iglesia. A lo largo de los días de este retiro hemos encontrado que hay muchas cosas que nos decepcionan, que nos hieren, que nos duelen, que nos desaniman de la Iglesia. El hecho de estar en un seminario, el hecho de hacer un camino de vida sacerdotal, no significa que uno se vuelva tonto o ciego. Uno ve todas esas cosas y le duelen, y lo golpean y lo cuestionan. Pues si estos tiempos son difíciles para la Iglesia, enferma por dentro y atacada por fuera, es tiempo para pedirle a ella que ayude a renovar la Iglesia. Muchos movimientos eclesiales vuelven sus ojos hacia María Santísima con la certeza de que ella no dejará caer nuestra esperanza. Por eso también el Papa Francisco nos invita a que repitamos con frecuencia aquella oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En nuestras necesidades no desoigas nuestras súplicas, antes bien acógenos, Virgen gloriosa y bendita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dice la Sagrada Escritura: por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, porque en él están las fuentes de la vida. Somos conscientes, sin tener una obsesión ni afectiva ni sexual, somos conscientes de que en el corazón, en nuestro corazón, en tu corazón y el mío, hermano, está la posibilidad de ser buenos sacerdotes o ser un desastre, una herida y un escándalo para la Iglesia. Por eso, Ofrecemos esta última Ave María pidiendo a la Santa Virgen que nos ayude a custodiar nuestros corazones. Repito, no solo desde el punto de vista afectivo, sexual, sino también desde el punto de vista de la autoestima, lo que mencionábamos en alguna predicación. Muchas veces hace tanto daño o más daño esa pretensión de que en todo nos tomen en cuenta, de brillar, de ser el primero. Ayúdanos a custodiar nuestros corazones, María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, este retiro en el fondo ha sido muy sencillo. Hemos hablado de muchas cosas, pero usted se da cuenta que la idea fundamental es muy simple. La idea fundamental es que, así como hay una formación exterior, hay una formación interior. La formación exterior tiene una serie de controles: los ensayos que hay que entregar, los exámenes que hay que pasar, los cursos que hay que ver. Pero la formación interior a veces no tiene esos mismos controles. Por eso, en esta última predicación vamos a referirnos al último libro de la Sagrada Escritura, porque en el Apocalipsis aparece la cercanía de Cristo, la cercanía de la mirada y la palabra de Cristo, que devela la verdad de la comunidad cristiana. Recordemos que hay dos modos principales de interpretar el libro del Apocalipsis. Un modo, no son excluyentes, ¿eh? Un modo es como una especie de anticipación misteriosa del final de los tiempos, lo que va a suceder al final de los tiempos. Esa es una manera de asomarnos al Apocalipsis. En ese sentido, de algún modo, todas estas visiones grandiosas del libro del Apocalipsis son como una especie de adelanto del final de la historia humana. Concretamente, el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, la victoria de Jesucristo y el establecimiento para siempre de su reino. La unión estrecha que también Cristo tiene con su iglesia, representada esta unión con la hermosísima imagen de una boda. Recuerde usted, Cristo no es un solterón, Cristo es novio. Y si nadie tuvo en esta tierra que fuera su novia o su esposa, es porque Él estaba preparando a esa novia, que es la iglesia entera, para unirse en eterno matrimonio a ella. Esta es la imagen que nos presenta el Apocalipsis. Entonces, una línea interpretativa del Apocalipsis es como anticipación de los últimos tiempos. Otra línea interpretativa, que no es excluyente de la anterior, es fundamentalmente como un libro de esperanza que nos ayuda a mirar con otros ojos nuestros propios conflictos, las dificultades de nuestras comunidades e incluso la guerra que vive la iglesia en cada época. Recordemos aquella frase de San Agustín cuando comenta uno de los salmos: cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel, cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, dice un salmo. Y San Agustín aplica ese texto a la Santa Iglesia. Él utiliza ese texto para referirse a las múltiples persecuciones que tiene la iglesia en todo tiempo. Entonces, la otra línea interpretativa del Apocalipsis es que es un mensaje, es un libro de esperanza para toda época de dificultad de la iglesia. Bueno, estas dos visiones, entonces, la una es más cronológica, porque tiene que ver con el final de los tiempos. La otra es más episódica, tiene que ver con los momentos de conflicto de la iglesia. Pero todavía hay una tercera lectura Y es la que tiene que ver con los capítulos 1, 2 y 3 del Apocalipsis. Y esa es la parte que más nos interesa en esta reflexión final de nuestro retiro, queridos amigos. ¿Cuál es esa interpretación? Que la Iglesia de Cristo, recibe una mirada profunda de su Salvador. Es decir, póngale cuidado, la primera interpretación salta hasta el final de los tiempos. La segunda interpretación da saltos, pero más pequeños, de acuerdo con los momentos de crisis y persecución de la Iglesia. En cambio, la tercera interpretación, que es la que vamos a seguir en nuestro pequeño, en nuestra pequeña meditación de ahora, es hacia adentro. Es decir, el Apocalipsis nos muestra una lectura del drama que implica ser cristiano. No es solo los momentos de persecución, no es solo el final de la historia, es que ser cristiano, ser de Cristo, tiene una dimensión dramática, una dimensión de la que mucha gente no se entera porque vive en la superficie de su propia vida. Y por supuesto, si estamos en la superficie, pues no nos damos cuenta, no percibimos la magnitud de lo que sucede en la profundidad. ¿En qué se basa esta manera de interpretar el Apocalipsis? Pues vayamos al capítulo primero y lo que vamos a encontrar es la penetrante mirada de Cristo y la profundidad de su palabra. Podemos decir que Cristo lee la realidad profunda de la Iglesia y que Cristo escribe la historia de la Iglesia día tras día. Recordemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28. Dice San Mateo capítulo 28, es decir, el último capítulo, la promesa de Jesucristo: yo estaré con ustedes. No dice frente a ustedes, ni cerca de ustedes. No es una mirada lejana la de Cristo. Cristo está con nosotros. En esta tierra, Él fue el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero el Dios con nosotros ya no se aparta de nosotros. Lo que dice Mateo 28 es que Él sigue siendo el Emmanuel. Él sigue siendo el Dios con nosotros. Él es el Dios con nosotros. Y también hoy, siglo XXI, Él es el Dios con nosotros. Y hasta el final de los tiempos y cada día, Él es el Dios con nosotros. De manera que Cristo lee en profundidad, conoce en profundidad lo que está viviendo su Iglesia. Cristo no está ausente, sentado simplemente esperando a ver qué va a suceder con los cristianos, sino que, como dice Marcos capítulo 16, el Señor, esa frase me impacta, el Señor cooperaba con ellos, búsquelo y verá que ahí está en Marcos 16, cómo el Señor no está ausente, no está en una nivel distinto de la realidad, simplemente aguardando a ver qué sucede con esos tales discípulos míos. No, Cristo está cooperando con nosotros, está obrando con nosotros. Por eso también decía el gran San Agustín: cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando alguien absuelve, es Cristo quien absuelve. Y también decía San Bernardo: conocemos tres venidas de Cristo. Una primera venida en la humildad del pesebre. Una última venida, cuando vendrá glorioso a juzgar a vivos y muertos. Pero en medio de esas dos venidas hay una venida permanente de Cristo que viene al corazón humano. Esa es la parte que nos interesa en esta meditación. Que Cristo está presente, que Cristo nos lee, que Cristo conoce lo que estamos viviendo. Cristo sabe lo que nosotros estamos pasando. Recordemos a este respecto, mis hermanos, antes de sumergirnos en algunos textos del Apocalipsis, recordemos la conversión de San Pablo en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Usted recuerda cómo Cristo le dice a Pablo que acaba de caer a tierra, cegado por una luz que supera todo lo que él conocía. Pablo cae en tierra, está ciego y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le responde Cristo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, persiguiendo, acosando, maltratando a mis discípulos, a mí me estás maltratando. Y Mateo 25 dice: lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. O sea que Él está presente. Realmente Mateo 28, Marcos 16, Hechos 9, Mateo 25 nos están diciendo un mismo mensaje: que Él está aquí con nosotros, que Él vive de un modo misterioso pero absolutamente real el camino de su iglesia. Bueno, ¿qué encontramos en el capítulo primero del libro del Apocalipsis? Encontramos lo que los autores llaman visión inaugural. Dice aquí, un domingo, ¿no? Todo empieza un domingo. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por haber proclamado a Jesús. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor, y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi como a un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos parecen llamas de fuego. Sus pies son como bronce pulido acrisolado en el horno. Su voz resuena como estruendo de grandes olas. En su mano derecha tiene siete estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo, y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Al verlo, caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe, pues, lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. Y viene entonces la parte de las cartas a las siete iglesias. Esta visión grandiosa, esta visión impresionante de Jesucristo resucitado, nos muestra al mismo tiempo el triunfo de Cristo y el drama de la iglesia. Y este Cristo glorioso no está ausente del caminar de la iglesia. Iglesia representada con el número 7. Sabemos que en la Biblia el número 7 indica perfección, indica plenitud. Esas siete comunidades se encontraban en lo que en ese tiempo se llamaba Asia Menor, y que es Turquía, corresponde a la actual Turquía. Entonces, Cristo le va a hablar con la profundidad penetrante de una espada de doble filo y con la claridad de esos ojos que son como llamas de fuego y a los que nada se puede ocultar. Cristo le va a hablar a esas comunidades. ¿Y qué es lo que les va a decir? Les va a decir su verdad profunda. Les va a decir cómo los conoce. Nos vamos a dar cuenta, porque el texto lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta cómo el verbo que más se repite de parte de Cristo es conozco, conozco, conozco. Cristo que conoce la verdad de su iglesia. Cristo que conoce lo que hay en el corazón humano. En nuestra pasada meditación, me parece que fue en ella, hablábamos de aquel texto del capítulo segundo de San Juan. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. ¿Y qué aparecía ahí? Ahí aparecía que Cristo conoce lo que hay en el corazón humano. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en el fondo? Que el contacto, que el estar en la presencia de Cristo rompe la mentira entre lo exterior y lo interior. Esa fachada muchas veces bonita que nos gusta poner, esa fachada cae frente a Cristo, porque Cristo conoce, y el seminarista, el sacerdote, el cristiano en general, que sepa ponerse ante Cristo, podrá decir con el Salmo 139, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos. Ese conocer de Dios, ese ponerme ante Dios que me conoce, es el que destruye la falsedad que sin cesar excreta nuestro corazón. Así como algunas plantas y algunos animales excretan sustancias, por ejemplo, para protegerse, así también nosotros, para proteger ese monstruo insaciable que es nuestro ego, excretamos una mentira. Esa excreción, esa mentira, es una barrera falsa. Es una barrera entre lo exterior y lo interior, entre la formación exterior en la que soy el seminarista modelo y el drama interior en el que tengo dudas hasta de si soy cristiano. Hay una barrera que sin cesar tiende a crecer. ¿Por qué surge esa barrera? Esa barrera surge porque uno está protegiendo al tirano. El tirano es el ego. Repasemos. ¿Por qué existe el ego? El ego existe porque hay en el corazón humano ansia de infinito. Cuando esa ansia de infinito no se ha encontrado con Dios, se convierte en un monstruo al que nada puede saciar. Porque lo dijo San Agustín y está bien dicho, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud que respetuosamente dijo San Agustín, esa inquietud no es otra cosa, mis hermanos, no es otra cosa, sino esa calidad de insaciable que tiene nuestro ego. Cuando nosotros hablamos de vencer al ego, no estamos hablando del lenguaje budista. El budismo habla de destruir, aniquilar el ego. Nosotros no hablamos de aniquilar el ego. Cuidado con confundirse con el budismo. El budismo habla de aniquilar el ego. El ideal del budismo es que yo llegue a un estado tal de conciencia en el que desaparece toda diferencia entre el todo y yo. Ese es el ideal budista. Y supuestamente esa disolución del yo en el todo, o esa invasión del todo en el yo, es lo que se llama nirvana. Ese es budismo. Cuando nosotros hablamos del ego, no estamos hablando de la aniquilación del ego. Estamos hablando de darle a nuestro corazón aquello para lo que ha sido creado. Es decir, darle la plenitud en Dios. No se vayan a confundir ustedes de por Dios y no permitan que el pueblo de Dios se confunda. Porque hoy, este es un pequeño paréntesis, porque hoy hay mucha confusión con el tema de la meditación. La gente cree que meditar es lo que siempre nos presentan en las fotos. Una persona con las piernas cruzadas, espalda perfectamente derecha, dedo del corazón unido con el pulgar, respiración profunda y pausada, dejar la mente en blanco. Eso es lo que la gente entiende por meditación. No, eso no es cristiano. Nosotros no dejamos la mente en blanco, nosotros dejamos la mente en Cristo. Son dos cosas distintas. Nosotros no buscamos la nada. El budismo es la persecución de la nada, presentada como una disolución en el todo. Ese es el budismo. Por eso el budismo ni siquiera habla de la existencia de Dios. El budismo propiamente es ateo. El budismo no habla de un Dios. Y si hubiera un Dios en el budismo, ese Dios sería simplemente el mismo universo, a la manera del Dios de Baruch Spinoza. Hay un filósofo que se llama Baruch Spinoza. Observe que tiene como primer nombre Baruch, el mismo de la Biblia. Entonces el budismo es ateo y el budismo es la persecución de la nada. Cuando nosotros hablamos de la victoria sobre el ego, no es la aniquilación del ego, sino que mi corazón encuentre lo que sí le puede saciar, es decir, Dios. Entonces ustedes, amigos y hermanos queridos de Jesucristo, ustedes no pueden confundirse de por Dios, no pueden confundirse en estos temas, porque estos son los temas que están llevando a la gente a una falsa espiritualidad que tiene corte hinduista con el yoga o budista con la meditación zen. Es muy importante que usted, cuando hable de meditación, inmediatamente aclare que meditación es nuestra manera de centrarnos en Jesucristo, en su palabra y en su misterio. Esa es la meditación cristiana. Cuando yo era joven, de lo cual hace bastante tiempo, más que joven, adolescente, es decir, toca retroceder unos 40 años en el tiempo, llegó a mis manos un libro que era un libro de meditaciones del padre Alonso Rodríguez, un jesuita con fama de santo, un gran jesuita por allá de los años, ¿qué será el siglo ese? 16 o 17. Y la obra se llamaba Meditaciones. ¿Qué eran? Reflexiones pausadas sobre el misterio de Cristo y la vida cristiana. Ese es el sentido original y verdadero de la palabra meditación para nosotros. El cuento ese de poner los dedos en esta posición, respirar profundo y la mente en blanco, eso no es la meditación cristiana. Además, tiene un grave peligro. Y con esto cerramos nuestro paréntesis. Tiene el grave peligro de que lo que la gente llama poner la mente en blanco muchas veces significa abrir puertas. Y esas puertas que usted abre para los distintos pensamientos que le puedan llegar, usted no sabe qué puede traer. ¿A quién se le ocurriría en una de nuestras ciudades decir, voy a abrir ventanas y puertas y me voy a descansar? No, le desocupan la casa. Usted no puede hacer eso. Pues lo mismo pasa con la meditación. Esa meditación budista es una oportunidad preciosa para el enemigo de que usted deje abiertas las puertas. Usted ha quitado las trancas, las rejas, los cerrojos. ¿Quién sabe qué puede llegar a usted? Y descaradamente lo dicen, en la práctica del yoga lo dicen. ¿Cómo usted tiene que acostumbrarse a repetir unas determinadas frases? Eso no es el tema de nuestro retiro, pero bueno, voy a decir una última frase. Mire, todas estas posiciones del yoga, ¿de dónde vienen? De invocaciones a dioses hindúes. Entonces usted no considere, por favor, no se deje tramar, no se deje engañar. Usted no piense que es una cosa puramente física, que unos estiramientos, pues haga sus estiramientos que tiene que hacer. Eso le puede ayudar a crecer un poquito también. Pero esos estiramientos que usted haga, usted no tiene por qué ponerles nombres. Esos nombres son nombres de dioses. A medida que usted se esfuerza en adquirir esas posiciones del yoga, usted está invocando dioses que no son dioses. Sabemos qué son. Usted está invocando esos seres. Entonces, por favor, no dejarse tramar con esos temas. Volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿lo nuestro qué es? Lo nuestro es que el ego, por eso fue que terminamos hablando del budismo, el ego, para defender sus pretensiones, excreta continuamente una especie de barrera que va separando lo exterior y lo interior. Pero Cristo, bendito sea su santo nombre, tiene ojos de fuego que son capaces de penetrar a través de esa muralla que sin cesar nosotros creamos. Y por eso el verbo que se repite en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que es donde están las cartas a las siete iglesias, el verbo que se repite es conozco, conozco, conozco. Leamos un poco y tratemos de sacar algunas aplicaciones. ¿Por qué he querido terminar este retiro con estos textos de capítulos 2 y 3 del Apocalipsis? Hermanos, porque como servidor de Dios, como misionero, pues a mí me toca partir. Pero la palabra de Dios se queda con usted. Este texto está con usted. Entonces, cuando usted vea su Biblia y cuando usted vuelva a los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, puede acordarse de este retiro. Porque esos capítulos hablan precisamente de romper la barrera que separa la formación exterior y la formación interior, porque nos muestran que Jesús nos conoce. Por eso terminamos el retiro con esta reflexión. Entonces, ¿qué dice? Dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 2, al ángel de la iglesia que está en Éfeso, primera carta, son siete cartas, siete mensajes a siete comunidades. La primera comunidad que se menciona es la comunidad de Éfeso. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso escribe: esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano y camina en medio de los siete candeleros de oro. Conozco, ahí aparece, conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos, y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de lugar. Eso haré si no te arrepientes. Bueno, he leído completo este texto para que veamos cuál es la estructura que tienen estos mensajes. Los siete mensajes a las siete comunidades tienen una estructura muy parecida. Al ángel de tal iglesia, hay discusión entre los exégetas sobre qué significa esa expresión. Recordemos que la palabra ángel pues quiere decir mensajero. No necesariamente se refiere a seres espirituales. Muchos exégetas piensan que esta expresión puede aludir a los encargados de esas comunidades, lo que hoy llamaríamos los obispos, obispos encargados de esas comunidades. Luego viene la expresión, esto dice el que, y viene una descripción de Cristo. Entonces la estructura es, al encargado o al ángel de tal iglesia, esto dice el que, y aparece con un lenguaje simbólico, con esa imaginería, a veces recargada del Apocalipsis, aparece una descripción de Cristo. Aquí, por ejemplo, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano y camina en medio de los siete candeleros. Luego viene la afirmación, conozco. Y luego se habla de algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Como quien dice un diagnóstico. Como cuando usted va donde el médico y el médico le dice, lo veo bien de esto, esto y esto otro. Pero tenga cuidado con esto, esto y esto otro. Ese es el libro del Apocalipsis en estas cartas. Es un diagnóstico. Mire, dése cuenta que en esto está bien, pero tenga cuidado que en esto está mal. Luego vamos a ver que hay una comunidad a la que sin embargo no se le hace ningún elogio. Una comunidad que realmente lo que recibe es bastante regaño. Eso se parece a las cartas de San Pablo. Todas las cartas de San Pablo tienen una cantidad de frases afectuosas de pastor para la comunidad. Menos una carta, la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas desde el principio tiene un lenguaje durísimo. ¡Me extraña! Dice San Pablo. ¡Me extraña que tan pronto hayan abandonado el Evangelio y se hayan pasado a otro Evangelio. No es que lo haya, sino que me extraña. Entonces, así como entre las cartas de San Pablo hay una que solo regaño, en estas cartas hay una comunidad a la que solo se le envían correcciones. Entonces viene: conozco lo que tú tienes, bueno y malo. Y luego viene una promesa. Dice aquí: ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, escuche. Esta frase se repite: escuche el mensaje del Espíritu a las iglesias, es decir, a aquellas comunidades de cristianos. Y luego viene la promesa: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La parte que a nosotros nos interesa para este retiro es la parte del diagnóstico, porque es la parte donde se ve que Cristo penetra con su mirada de lo puramente exterior, lo que llamaríamos la fachada, y entra de lleno en la realidad de esa comunidad. Entonces, para las otras iglesias, para las otras comunidades, nos vamos a centrar simplemente en la parte del diagnóstico. Toda la otra parte, llamémosla de las imágenes y toda la parte simbólica, queda muy bien para un estudio que ustedes hagan sobre el libro del Apocalipsis. También este servidor de ustedes tiene, entre los retiros espirituales, yo tengo todo un retiro espiritual que ahí está en YouTube sobre este libro del Apocalipsis. Tiene la palabra esperanza, Apocalipsis, mensaje de esperanza o algo así parecido. Si a usted le llama la atención este libro y quiere ver ese retiro, pues lo encuentra en mi canal de YouTube. Ustedes saben que ese canal está al servicio de ustedes. El canal se llama Fray Nelson. Entonces usted entra, como si fuera una sola palabra, Fray Nelson, usted entra y puede buscar ese retiro del Apocalipsis si quiere profundizar en esa parte simbólica. Aquí nos interesa la parte del diagnóstico. Entonces, primera comunidad, Éfeso. Y en la comunidad de Éfeso, ¿qué es lo positivo? Lo positivo es esto: conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Entonces, constancia en el sufrimiento. Eso es lo positivo. Mi pequeña sugerencia es que usted tome apuntes de esto, porque eso luego le sirve a uno para diagnosticar su propia vida espiritual. Yo, por lo menos, cada vez que me acerco a estos textos, siempre miro qué tengo de lo positivo y qué tengo de lo negativo de cada comunidad, porque yo siento que Cristo también me está mirando a mí, que Cristo también penetra más allá de las fachadas o mentiras que yo tenga, y que Cristo me está hablando a mí. Entonces, lo positivo, ¿qué es? Y usted aplíquelo para la vida del seminario y para la vida sacerdotal, que ya está muy cerca. Algunos de ustedes están cerca de los ministerios, otros están menos cerca, pero el tiempo pasa muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que tiene a favor? Constancia en el sufrimiento. Resumiendo, es eso: constancia en el sufrimiento. Y tiene otra cosa a favor. ¿Cuál es? Dice aquí: pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Es decir, discernimiento. Entonces, ¿cuáles son los dos elogios para Éfeso? Constancia en el sufrimiento y capacidad de discernimiento. ¿Tiene usted esas características? Si las tiene, bendito sea Dios. Recuerde una cosa: el discernimiento no consiste en negarlo todo. Más bien, recuerde 1 Tesalonicenses capítulo 5. Disciernan todo y quédense con lo bueno. Entonces, hay gente que dice: no, yo tengo gran discernimiento, a mí sí no me convence cualquiera, pero su discernimiento consiste en que niegan todo y que finalmente se quedan en una posición agnóstica o en una posición cientificista, una posición neopositivista, una posición entonces que se cierra a lo sobrenatural. Volvemos a Éfeso, primera carta. Estamos aprendiendo nuestro método. Primera carta: positivo, constancia en el sufrimiento y capacidad de discernimiento. Negativo. Negativo, usted se dio cuenta de lo que dijo, ¿cierto? Dijo, ¿dónde está aquí lo negativo? En el versículo 4, Apocalipsis 2:4, has perdido tu amor del principio. Y entonces, ¿cuál es el llamado que se le hace? Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, lo negativo, ¿cuál es? Perdiste el amor del principio. Yo creo que si uno es sacerdote y si uno tiene un mínimo de sensibilidad, estas palabras lo sacuden, porque uno se da cuenta, sí, Señor, he perdido el amor del principio, eso es algo real en mí. Bueno, sigamos. Entonces ya tenemos Éfeso. Lo positivo, dos cosas. Lo negativo, una cosa. Negativo, perdiste el amor del principio. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vida como sacerdote debería ser cada vez amar y servir mejor a Dios, crecer en el amor. Uno tendría que preguntarse eso. ¿Amo más a Cristo ahora de lo que lo amaba antes? Una buena pregunta. Segunda carta. La segunda carta dice: escribe a la iglesia de Esmirna. Ahí, para sus apuntes, gracias a Dios los he visto todo el tiempo muy juiciosos con sus apuntes. Para Esmirna, ¿qué le dice? Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces, aquí prima lo positivo en el caso de Esmirna. Si usted ha estudiado algo de los padres de la iglesia o de historia de la iglesia antigua, inmediatamente le suena la ciudad de Esmirna. Espero que le suene. Voy a tratar de no preguntar así en público, porque entonces después se va, queda uno mal, queda uno triste, queda uno... Entonces sale uno diciendo, ¿para dónde va la arquidiócesis, Dios mío? ¿Sí le suena o no le suena la ciudad de Esmirna? No veo caras, Dios mío. San Policarpo fue el obispo de Esmirna. Por supuesto que Policarpo es un poquito posterior a esta época. Es primera mitad del siglo II. Policarpo fue discípulo de San Juan el Apóstol, que vivió y murió en Éfeso. ¿Y cuál fue el discípulo de Policarpo? Ireneo, San Ireneo de León. Entonces usted mira algunos escritos de San Ireneo, y San Ireneo dice: esto me dijo Policarpo que se lo había oído a San Juan. Eso es bárbaro, ¿eh? Porque estamos hablando de la sucesión apostólica. Bueno, Policarpo era de Esmirna, esa es la ciudad a la que le está escribiendo aquí. Y nos damos cuenta que el balance realmente es positivo. ¿En qué consiste? Le dice dos cosas. De nuevo el sufrimiento, y le dice: eres rico en tu pobreza. Ese es el elogio. Rico en tu pobreza. Usted se va a dar cuenta que luego hay otra comunidad a la que le va a decir lo contrario. Tú eres pobre, aunque te crees rico. A Esmirna le dice: aunque eres pobre, en realidad eres rico. Entonces, ¿cuál es el elogio hermoso para Esmirna? Eres rico en tu pobreza. Y es muy bello eso. Porque, como lo ha dicho varias veces el Papa Francisco y otros lo han predicado antes, por supuesto, la verdadera riqueza del sacerdote siempre está en la sobriedad y en la austeridad. Que los medios que nosotros utilicemos sean realmente los necesarios para la evangelización. Hay cosas que pueden ser muy costosas, monetariamente hablando, pero lo importante es que realmente, realmente estén al servicio del pueblo de Dios. Yo le comentaba a alguno de ustedes que no tanto la cámara que utilizo, que ya tiene varios años, ha salido buena esa cámara. Tiene el problema, sin embargo, que me hace ver más gordo de lo que yo soy. No podía ser perfecta. Resulta que esa cámara pues ya tiene varios años, pero este micrófono que yo utilizo es carísimo, el bendito micrófono vale cientos de miles de pesos, pero la calidad de la grabación y lo que sirven estas grabaciones y lo que hacen estos videos en tantas personas, para mí me deja completamente tranquilo. Entonces, el elogio para Esmirna, ¿cuál es? Eres rico en tu pobreza. Y yo creo que eso tiene que ser el sacerdote. Sobrio, austero. El sacerdote que se llena de dinero, así sea dinero lícitamente conseguido. El sacerdote que se llena de dinero, así sea dinero de herencia, o dinero de trabajos, o dinero de renta, o dinero de la bolsa. El sacerdote que se llena de dinero siempre causará una ambigüedad en el pueblo de Dios, porque la gente siempre preguntará qué le mueve o qué le movió a ser sacerdote. Si te ven así, lleno de privilegios, lleno de placeres, así sean placeres lícitos y así sea dinero bien ganado, siempre queda la duda de qué era lo que tú buscabas cuando buscabas el sacerdocio. En cambio, cuando nos ven sobrios en nuestros gastos, cuando nos ven austeros en nuestro modo de vida, estamos dando la teología de la plenitud. ¿Sí se acuerda de la teología de la plenitud? Por supuesto que si usted se pone vestidos de millones y millones de pesos y cada rato mira la hora para que se vea el relojazo que consiguió, pues entonces usted sigue siendo sacerdote, pero esa es teología de la validez. Usted sigue siendo sacerdote con su tremendo collar de oro, con sus tremendos relojazos, con sus zapatos así finos como los míos. Usted sigue siendo sacerdote, pero eso es pura teología de la validez. Hay que buscar la teología de la plenitud. ¿Cómo puedo ser signo elocuente? Y eso es lo que se elogia de Esmirna. Eres signo elocuente porque eres rico en tu pobreza. El otro elogio que se le hace a Esmirna es que está siendo calumniada, pero falsamente calumniada. Y ese es un elogio. Cristo en el capítulo 6 de San Lucas dice que es el sello del verdadero profeta, el ser perseguido y el ser calumniado. Entonces, segundo elogio para Esmirna: tienes el sello de los verdaderos profetas. Dice la primera carta de Pedro, que nos castiguen por ser criminales no tiene ningún mérito, pero que nos castiguen, nos calumnien o nos persigan por ser de Cristo, ese sí que es mérito, ese sí es mérito. Entonces, ¿cuáles son los dos elogios para Esmirna? Primer elogio, eres, ¿cómo fue que dijimos? Rico en tu pobreza. Y segundo elogio, tienes el sello de los verdaderos profetas. Oiga, ¿y qué crítica se le hace? Pues crítica ninguna realmente. Más bien lo que se dice es, la situación se va a poner complicada porque van a venir tiempos de persecución. Tercera. ¿Cuál es la tercera comunidad? Pérgamo. ¿Y qué se dice? Sé dónde vives. Y ahí está el trono de Satanás. ¿Por qué se habla de esa manera? Seguramente por un santuario idolátrico famoso que había en Pérgamo. Pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Entonces, ¿cuál es el elogio que se hace? Firmeza en la fe, firmeza en la fe, te aferras a mi nombre. Ay, qué hermoso esto para nuestra vida consagrada. Te aferras a mi nombre, tu fe es firme. Pero aquí sí viene una corrección. ¿Cuál es? Tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaán. Entonces, ¿cuál es la crítica? Ambigüedad doctrinal. Si no te gusta la palabra ambigüedad, pongamos una más sencilla: confusión doctrinal. Y hay gente así. Uno conoce a algunos sacerdotes que han sufrido mucho, mucho, y han pasado por muchas cosas. Pero luego en algunos aspectos de su enseñanza, de su predicación, ambigüedad doctrinal. Mal hecho. Mal hecho por ese lado. Bueno, ¿y qué le dice a Pérgamo? ¡Recupérate! Si no, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. Bueno, Tiatira, cuarta comunidad. Dios santo, se va acabando el tiempo. Tiatira, conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras más numerosas que las primeras. Esto es para Tiatira. Fíjate que a Éfeso, ¿qué se le criticó? Vas en bajada, ¿cierto? Has perdido el amor del principio, vas para abajo. Eso le dice a Éfeso. En cambio, a Tiatira, ¿qué le dice? Vas para arriba, estás creciendo. ¿Cuál es el elogio para Tiatira? Crecimiento espiritual. Estás en crecimiento. Entonces, tu perseverancia, tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Hermanos, estos apuntes que están tomando, consérvenlos. Mire, usted de aquí a unos años me va a dar las gracias. Porque de aquí a unos años usted vuelve y mira esto y usted se va a preguntar. ¿Voy como Éfeso? ¿De para abajo? ¿Y el amor de ahora no es el del comienzo? ¿O voy como Tiatira? Subiendo, y las obras de amor a Dios son ahora más numerosas, mejores que las del principio. Pero tengo contra ti que dejas actuar a Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y les hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? El problema es pusilanimidad, debilidad de carácter. Si no te gusta la palabra pusilanimidad, que es la precisa, entonces pone esta otra, debilidad de carácter. ¿Qué quiere decir? Tenía que haber intervenido, hombre. Tenía que haber hablado, tenía que haber hecho algo. Tiene ahí a esa vieja loca Jezabel. Probablemente es un nombre metafórico, porque acuérdense que Jezabel es la gran corrupta del primer libro de los Reyes, la esposa del rey Ahab. Probablemente un nombre metafórico, pero está indicando un problema. Entonces usted tiene debilidad de carácter. En el fondo usted sabe cómo son las cosas, pero tal vez usted es uno de esos padrecitos que no, eso, evitemos problemas. Se llama debilidad de carácter. Entonces, ¿qué tiene a favor Tiatira? Que está en crecimiento espiritual. Pero aunque espiritualmente está creciendo, debilidad de carácter. ¿Cómo es que tolera una cosa de esas? Es algo muy serio lo de Tiatira. Bueno, sigamos. ¿Cuántos llevamos? Venga a ver, Éfeso. Después vino Esmirna, Policarpo de Esmirna. Después vino Pérgamo. Después vino Tiatira. Y en cada uno va diciendo lo positivo y lo negativo. Y usted va a conservar estos papeles. Usted va a conservar estos apuntes, porque lo más interesante va a ser de aquí a unos años, cuando usted diga cómo estoy yo con el test de las siete iglesias. Para ver, no va y sea que mi ego haya producido esa muralla entre lo exterior y lo interior y yo esté llevando una vida falsa. Bueno, sigamos. Sardes. Sardes es la comunidad que no recibe sino regaños. Así habla el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. ¿Qué cosa tan dura esta? Entonces mire las correcciones, aquí no apareció nada bueno, pobre gente la de Sardes. Bueno, ustedes que aman a los padres de la iglesia, Sardes, ¿de qué le suena a usted? Espero que le suene de algo, porque si no, mire, aquí hay una puerta abierta, por aquí salgo derecho. Melitón de Sardes. Una de las meditaciones más hermosas de toda la liturgia de las horas está el Jueves Santo. La meditación de Melitón de Sardes sobre el Cordero de Dios. Bueno, Sardes, pero gracias a Dios, que le concedió un santo obispo a Sardes unos siglos después, pero en esta época Sardes estaba llevado. Diagnóstico de Sardes: en la inmunda. Estaba mal. Muy mal estaba Sardes. ¿Cuál era la situación de Sardes? Mire lo que dice. Dice aquí, lo primero, autoengaño. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Te creen vivo, pero estás muerto. Autoengaño. ¿Qué es lo que hemos venido criticando todo este retiro? Autoengaño. Segundo, mediocridad. ¿Qué es lo que hemos llamado aquí la teología de la validez? Teología de la validez. ¿Hasta dónde puedo corromperme sin que el obispo se dé cuenta y me quite la licencia? Esa es la teología de la validez. ¿Qué tan caro puedo comprar las cosas sin escandalizar tanto a la gente? O sin que me denuncien, por lo menos. Eso es teología de la validez. No, nada. Entonces, ¿cuál es el problema de Sardes? Teología de la validez. Son mediocres. Amor al mínimo. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete. Pero espérate, que sí hubo algo bueno. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas. Entonces, si hay algo en Sardes, queda un remanente de fidelidad. Queda una pequeña lamparita encendida, como quien dice, no todo está perdido. Y esto también nos pasa a los sacerdotes. A veces el sacerdote se ha descuidado terriblemente, lleva una vida doble, falsa, hipócrita, pecaminosa. Y sin embargo, hay una llamita, hay una esperanza. Y de esa esperanza, ese pabilo vacilante, Dios no lo apaga, sino que lo quiere convertir en el principio de una renovación. Sigamos. Tiempo se acabó, señoras y señores. Esto solo señores. Sí. Esa equivocación es que uno tiene. Entonces, ¿cuántas llevamos? 5. Vamos para las 6. Filadelfia. A ver, de sus estudios de griego, ¿qué significa Filadelfia? Adelfos quiere decir hermano. Filía quiere decir amor, especialmente amor de amigos. Filadelfia quiere decir ciudad del amor fraternal. Es un nombre bellísimo. Filadelfia, sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Entonces, ¿cuál es el elogio? Se llama esfuerzo heroico. Aunque eres débil, te has esforzado al máximo. Aunque eres pequeño, no te has dejado caer. A mí esto me parece muy bueno porque muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida nos sentimos así a veces. A veces uno siente que la fe de uno es chiquita, que las fuerzas de uno son pequeñitas. Entonces me gusta esto que se le dice a Filadelfia. ¿Qué se le dice? Aunque eres pequeño, no te has dejado derribar. Esfuerzo heroico. Y entonces dice, has guardado mi palabra, no has renegado de mí. Dice aquí, voy a tomar algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies porque habrán visto que yo te amo. Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Bueno, esas son promesas bellas, pero el elogio fundamental, ¿cuál fue? Esfuerzo heroico. No se dejó desanimar. Esa fue la iglesia de Filadelfia. No se dejó desanimar Filadelfia, a pesar de que era pequeño. Y yo creo que todos somos pequeños de alguna manera o de otra, miren. A veces hay personas a las que les cuesta trabajo el estudio, hay personas a las que les cuesta trabajo la obediencia, hay personas a las que les cuesta trabajo estar lejos de la familia, Hay personas a las que les cuesta trabajo el desierto afectivo o emocional que puede volverse el celibato, y a veces uno se siente pequeñito. Entonces nos anima el ejemplo de Filadelfia. Yo creo que estamos terminando y finalmente nos vamos ¿a dónde? A Laodicea. Esa es la número 7. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Ay Dios, qué cosa tan terrible. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Entonces este también sufre de autoengaño. Pero antes del autoengaño, ¿qué fue lo que le dijo? Tibieza. El gran peligro de la tibieza. El gran peligro. Algunas personas me han preguntado, ¿por qué es peor la tibieza que ser frío o caliente? Vamos a interpretar caliente como el que arde en el amor de Dios. Y vamos a interpretar frío como el que está lejos de Dios. ¿Qué le pasa al que está ardiendo en amor de Dios? Pues ese está muy bien, claro. ¿Por qué? Esta es la pregunta que me han hecho algunas veces. ¿Por qué es peor estar tibio que estar frío? Porque uno diría, pues el que está tibio por lo menos algo tiene. ¿Sabe cuál es el problema? Que la tibieza lo mantiene a uno engañado. El que está frío, precisamente en la distancia voluntaria que tiene con el plan de Dios, experimenta la dureza de esa lejanía. En cambio, el tibio en realidad no sabe el mal en el que se encuentra. Entonces, ¿cuál es el daño, el gran daño de la tibieza? ¿Cuál es? Que uno cree que está bien. Dicho de otra manera, el tibio cree que está caliente y en realidad está frío. Esa es una manera de describirlo. La tibieza hace mucho daño y esa es la crítica que se le hace a Laodicea. Te aconsejo que me compres oro para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte tu desnudez. Pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Es decir, ni eres rico, ni estás bien vestido, ni tus ojos ven. Terrible. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el problema de la tibieza. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos libre de la tibieza. Y ahí es donde aparece la famosa frase con la cual terminamos nuestro retiro. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre.